Yo he visto, y voy a comentar, por favor, una película cuyo nombre no recuerdo, porque era una de esas películas que dan en Canal Estudio, por ejemplo, en Cable. Una de las peores películas. Seleccionan las peores películas del mundo. Me está agarrando sueño, digo. Y las dan. Esta es una película nueva, hecha para la televisión de los Estados Unidos. Así que imagínense, viene de Londres, de Santa Claus, de Bateadores. El campus de universitarios. De campus de universitarios, etc. En este caso, era un señor que entraba, empezaba a chatear con una mina, qué sé yo, y de golpe la ve a la mina. Pero en realidad la mina que ve es otra, se confunde. O sea, conversa por la red con una mina que no es la que él piensa que es. Bien. Ahora, esa mina le gusta conversando y después la conoce. Pero cuando la conoce, no se da cuenta de que es otra mina, pero sí ve que hay otras respuestas. Y el director, con toda astucia, muestra dos formas de relacionarse. La silla, la saber la silla. Después aparece una segunda mina que sí. Ahí es, claro. Pero dos formas. La primera, que es la que entusiasma mucho a este hombre, es una mina que responde adecuadamente a las siguientes preguntas. Momento más feliz de tu vida, tal, tal. Canción preferida de tal banda, película preferida. Yo miraba eso y juntaba indignación. Sí. Me parecía que el tipo creía que enamorarse era descubrir una cierta afinidad en la elección de supermercados o de productos. Claro. Adecuadamente significa que la mina opinaba lo mismo que él. Opinaba lo mismo que él, además de pavadas, como por ejemplo, comida preferida. Sí. Pastel, decía la mina. Bueno, eso... Y así, hasta que conoce a la mina que él creía que era la poseedora de todas esas respuestas, y resulta que las respuestas que da esa mina son otras. Para el director de la película, y para todos nosotros, en consecuencia, eran negativas esta respuesta. Es decir, nos mostraban a una mujer indeseable. Tan indeseable que, en realidad, no tenía una opinión muy fuerte acerca de sus preferencias en nada. Y creía que... No creía, seriamente, que había un hombre y una mujer que estaban predestinados. No creía en eso. No creen en eso, tremendo. Y en cambio sí creía que las cosas ocurren de una manera y hay que disfrutarlas. Era sensible al deseo, lo cual horrorizaba al tipo. ¿Lo horrorizaba? Sí, sí, el tipo... Estaban solos en una playa a la noche, la mina estaba fenómeno y lo quiere besar, y el tipo quería seguir hablando de comidas preferidas. Trabajaba en una revista semanal. Sí, eso se me fui dando cuenta de que... No eran las respuestas equivocadas lo que me aterrorizaba, sino las respuestas. Que toda respuesta a esa pregunta, a esa clase de preguntas, es una respuesta estúpida. Sí, porque no hay... La respuesta correcta es ¿qué me importa? ¿A mí qué me importa? Viene una mina y te dice, ¿cuál es tu comida preferida? ¿Qué sé yo? No lo sé, no es relevante. No importa, no, nada, ninguna. ¿Y qué es lo que importa? Lo que le importaba a la otra mina. Claro, claro. El deseo, lo que pasaba, lo que sucedía le importaba. Quería un tipo en movimiento, quería ver un tipo en acción. Eso es lo que quiere una mujer, un tipo en acción. Y lo que quiere un hombre es una mujer que actúe, no que opine, que llene formulario. Claro, es la diferencia entre una persona y un consumidor. Claro, claro. Exactamente. Bueno, el cine norteamericano está lleno de eso, y como bien apuntaba usted, hay también hasta un argumento que consiste en un tipo que fraudulentamente se entera de las preferencias de una mina y las finge como propias, y la mina se vuelve loca por eso. Claro, porque come albóndiga. Come albóndiga, por eso, no, yo nunca vi eso. ¿Albóndiga? No, no, minas que se enamoren porque el tipo piensa igual que ella. No se enamoran de eso. No, calculo que no, no sé. No, y menos que piensen igual de ella acerca de las albóndigas o de la mejor canción de... Pero además, si eso les gustara, digo, sería una pesadilla, quiero decir, una especie de cosa... Habría que llevarlas a la cancha los domingos, digo, no sé, me parece eso ya... absolutamente aterradora. Digo, la mina que funcione de ese modo dejaría de gustarle a uno inmediatamente. Sí, claro. Bueno, sin embargo, en esta película no, ocurre lo contrario, y este tipo se casó con la otra mina que apareció y que no valía no valía gran cosa, pero por lo menos le gustaba la misma canción. Canción con albóndiga y somos felices para siempre. ¿Sí? Y la otra, en su negatividad, siguió revolcándose con los tipos que le gustaban. Una pobre infeliz, con una vida tremenda. Bien, discúlpeme, pero...